Reunión 104 de curación espiritual, jueves 8 de noviembre del 2018. El paciente mismo cura su enfermedad. Nunca se debe dejar que el paciente piense en enfermedades adicionales que pudieran aparecer, ni en cementerios, crematorios, destrucciones en el mundo, ni accidentes. Por medio de esta psiquis tiende a albergar diversidad de enfermedades. Debe ser dirigido amablemente hacia las cosas más bellas del mundo, no hacia las más oscuras. Cuando se pone en conocimiento del paciente videos que representen a los Himalayas, los Alpes, las montañas rocosas y otras cordilleras, cuando se le presenten dimensiones hermosas de las escrituras, y cuando se le pone en contacto con las biografías de los hombres de voluntad, es de mucha ayuda y ocurre mucha curación a nivel psíquico. También es útil enseñarle a los pacientes a reconocer que la vida es ininterrumpida y que la experiencia terrenal será seguida por una vida sutil y hermosa. Entonces el paciente se aliviará mucho. La muerte no debe ser vista como un exterminador, sino como un evento de transición. Se le debe enseñar la continuidad de la vida, la verdad de la continuidad de la vida después de la muerte da un gran alivio. Es hora de que no dejemos que los pacientes sufran con el pensamiento de que su destino final es el cementerio. No es adecuado que el hombre piense en la tumba como su destino final, sino en las alas que obtiene al entrar en el mundo de la belleza después de la muerte. Más claramente, cuando el hombre instile en su conciencia la belleza del mundo, más fácilmente será receptivo a la nueva energía positiva, radiante, dinámica y magnética que contribuye a la curación. Tiene que haber un enfoque reflexivo para curar, no una medicación de rutina. Instilar, es un tema químico, ¿no? Es decir, cuando se baja una vara que magnetiza el fluido como para que quede impregnado de eso. Y que creo que... Un baño de cromo. Sí, sí, por ejemplo, ¿no? Esto es una... desliza acá una práctica que podíamos observar, tratar de volcar. Es decir, cuando de ver para afuera lo que nos rodea, lo veamos para adentro, en el sentido de incorporarlo y ver un poco más adentro, de que todo, digamos, que nos rodea, tiene una belleza sutil como raíz de su formación, como raíz de la formación de una silla, digamos, que tuvo una sutileza para que las formas aparezcan, y así los seres humanos, y así las circunstancias que nos toca vivir. Si llegamos a ver un poquito la vida interrumpida en el escenario que nos rodea, en el material, en el objetivo, vamos a ir ganando esa instilación para ver la continuidad de la vida. Porque generalmente, como vemos para afuera y buscamos la recepción de lo que de afuera no nos puede dar, que solamente la recepción de lo belleza o de la continuidad es una visualización interna. Entonces como que perdemos mucho tiempo en toda la vida externa que hacemos. El punto de arranque de ese flujo, quien vos estás diciendo con la palabra instilar, ese flujo tiene el origen en lo invisible, en lo interno. Y si yo genero con mi pensamiento un punto de partida oscuro, se va a manifestar oscuro. Sí. Es decir, el flujo va a ser oscuro. Y en todas las relaciones. Porque causa y efecto de alguna manera, principio y fin, estarían dentro del proceso de la forma que va a generar un resultado. Sí, y eso es una práctica que cuesta, no, digamos, tiene un autosacrificio en hacer, y que la debemos observar permanentemente, porque inmediatamente nos ponemos en una posición de defensiva con lo que nos rodea, más cerca, como para que sea una cuestión de belleza lo que nos rodea, ¿verdad? Pero eso no significa un autosacrificio como para dar algo. Es decir, que siempre para afuera buscamos recibir algo. Y cuando invertimos en dar algo, es donde estamos instilando ese sentido de inmortalidad, claro, y de continuidad de vida. Claro. Porque nuestra vida común de rutina es pedir y que se nos dé algo de afuera. Y no hace participar a la esencia de la vida, claro, o a la conciencia universal. Claro. Es como que es un fluido horizontal. Esto no es un proceso de lo invisible a lo visible, de lo visible a lo invisible. Es como que es un proceso todo visible. Porque ya sabemos principio y fin, se hace la calecita. Sí. Esto, y bueno, ese es el gran desafío del hombre, ¿no? Y sí. Pero digamos, y eso no cura, ese flujo no cura, que es lo que dice al final. Claro. El otro sí cura. Claro. Es curador, no es que cura, es curador. Bueno, es armonizador. Es armonizador. Todo lo que armoniza y oriente, claro, es como que redirige las energías. Claro. Esto es tan visible, si vamos a un lugar donde la presencia del hombre no está, sobre todo en las montañas, en la selva, y de pronto llegamos nosotros tres o cinco, haciendo el ruido del humano que no está viviendo en esa naturaleza, y automáticamente podemos percibir cómo se produce una bandada de presencias que se escapan, que se van, porque el ruido y el ruido, digamos, de la mente o el ruido de que hacemos fuera de ese ambiente los hace ir. Entonces no percibimos. ¿Por qué los chicos chiquitos perciben duendes y ángeles? Porque ellos todavía no tienen el pensamiento de la objetividad. Ellos están en un solo pensamiento, que es de la vida permanente que ellos tienen. Cuando se mete la mente y se mete la dualidad con el sexo manifestándose, ahí aparecen las polaridades. Pero esto, en una montaña, en un cerro, que vamos, que no está, hay una presencia, y en cuanto hacemos ruido, claro, qué sé yo, venir con el auto, miles de ruido, es como que vos sentís, ¿qué pasó? Se fueron alguien, no sabés quién, pero se fueron. Y esta misma disposición también estamos cuando de pronto magnetizamos un lugar como este, donde si escuchamos y nos ponemos a voluntad a ver qué nos instila la reunión o la lectura, vamos a ver que viene mucha abundancia de existencia para que nos instile una cosa de presencia de sabiduría divina. Y este es el secreto un poco de las reuniones que tratamos de hacer, convocando justamente a esa instilación. Bueno, capítulo 8, el tacto. La vida lo impregna todo en forma de aire. El pasado, el presente y el futuro descansan en ella. El aire tiene la cualidad del tacto. Hay niveles de tacto. Está el tacto físico denso que conocemos familiarmente, que puede ser también a su vez discreto e indiscreto. está el tacto emocional, que es el magnetismo de orden inferior. Está el tacto ardiente, que quema. Está también el tacto de aire, el tacto de pluma, el tacto tierno y por encima de todos, el tacto del corazón, que tiene la propiedad curativa. El centro del corazón regula el aire y tiene en él el tacto. Por eso, el estudiante de curación puede conectar intuitivamente el funcionamiento del aire con el del tacto, desarrollando la cualidad del corazón. El aire tiene éter y como tal da el contacto etérico. El éter es la materia sutil que contiene la luz del alma y como tal proporciona a fin de cuentas el contacto de la luz y el contacto del alma. Estos son niveles de tacto. Y hay un triángulo. Es muy profundo todo esto. Sí. Acá hay muchas cosas. Tenemos que recordar para los que. Pero sí, no vamos a leerlo todo y después por ahí lo releemos, ¿no? Sí. Sí. Porque está dando algunas claves muy profundas. Pero en el campo de la acción, por eso vamos a recordar, porque él toca directamente el nivel más profundo. Vamos a recordar que de abajo para arriba tenemos la materia, después tenemos el fluido, después tenemos el fuego, por eso la llama ardiente que menciona antes, y por último está el espacio, y el espacio con el éter. Quiere decir que ese es el nivel, que es el nivel de la música, es decir, es el nivel del tacto interno verdadero, es el tacto final, donde todo el resto de los elementos están integrados. Por eso es el contacto con el alma. Si no hay integración de la parte densa, media y sutil, no puede haber contacto con el alma. Tiene que estar totalmente alineado e integrado. No puede haber diferenciación. Entonces ahora sí está definiendo para aquellos que ya son casi autorrealizados, ¿no es cierto? Que tienen esa experiencia de corazón, del alma, del tacto y del éter y del aire. Es decir, es como que se arma una conjunción que, bueno, para nosotros ahora, a ver qué es lo que ocurre, ¿no? A ver qué dice. Da una figura, es un triángulo equilátero, donde está el corazón, en el vértice superior, el aire y el tacto, ¿no? Dice, el contacto de curación es el contacto del corazón, hasta el cual puede descender el contacto del alma. El contacto del alma no puede ser experimentado en los niveles densos de tacto, como el contacto emocional o el contacto físico denso. El sentido del tacto está muy desarrollado en personas que han desarrollado un cuerpo etérico sensible y radiante. El cuerpo etérico es el agente transmisor de las energías inferiores del cuerpo a diversos niveles o capas. El elemento aire hace de mediador entre el estado etérico y el estado denso del cuerpo. Cuando leímos en la 100 o 90 y pico que nos llevó esta curación esotérica, les comento a Estela. Dale, vaya. De Ari Baile, que es del maestro tibetano, está descrito más técnicamente la formación de los cuatro cuerpos, cuerpo etérico, y el hincapié permanentemente que hizo con las 10 leyes y 10 reglas de curación en este tratado, de que la asimilación de las energías no viene por el cuerpo etérico. El cuerpo etérico es un cuerpo de energía que está a distancia, atrás, y que se conecta a los chakras o centros. De los chakras a los centros, por nadis, que son mucho más etéreos que los nervios. Entonces la energía viene por el cuerpo etérico, por el éter, cuerpo etérico a los centros chakras, de los centros chakras pasan al que es la parte, digamos, por los nadis, los nervios, el centro chakra, pasa luego a las glándulas. Y de las glándulas, del sistema endocrino y demás, de las glándulas, pasa a la sangre. Esa es la energía. Y es en los niveles de contacto, en los tejidos y en las células, de la energía. Claro. Entonces, todo cuando el tema todo está, eso está integrado, claro, el flujo de la vida que ingresa, claro, a través del éter, pasa limpio, sin barrera. Claro. Quien ve, quien ve de la energía, digamos, de la fuente o de la fuente superior de, sí, cada uno, del ser que nosotros somos, a través de la energía del alma que pueda revelar, o la energía que pueda llegarnos, y hay obstrucciones en la parte del cuerpo etérico por los chakras o los lotos que no asimilan energía o asimilan mucho más, es decir, que no hay regulación, ahí es donde establecen los problemas de las enfermedades que después se representan. Bueno, muy trata, pero digamos, todo este libro hace una presentación de lo que es el cuerpo etérico. Después Kumar hizo un librito muy chiquito del cuerpo etérico, pero él presentó un diagrama y presentó un bypass. Digamos, que es decir, nosotros podemos recibir el fluido a través del cuerpo etérico o el emocional. Es decir, hay un bypass de, digamos, De visualización o de localización, donde la energía es todo un tema importante. Entonces dice, el elemento aire hace de mediador entre el estado etérico, y ahora un poquito nos está explicando eso que en el tibetano hablaba, entre la relación del cuerpo etérico a través de los nadis, de los nervios, los centros. El cordón de vida, ese es el cordón de vida, la parte pulsante, y la parte de la conciencia, está todo ahí entrelazado. Dice, el elemento aire hace de mediador entre el estado etérico y el estado denso del cuerpo. El paso de los niveles interiores a los exteriores lo realiza el aire. A menos que el cuerpo físico densa aprenda a responder a las energías transmitidas por el cuerpo etérico y las organice, puede haber problemas de mala salud. Es un poquito lo que decíamos antes. El libre flujo lo dirige el funcionamiento del aire en nosotros. Acá agrega, ya nos pone una cosa como para... El funcionamiento del aire, a su vez, forma un trígono con la cualidad del corazón de la persona y el sentido del tacto que tenga. Qué interesante. Esa parte superior. Qué interesante, claro. El sentido del tacto tiene efectos sobre los otros dos aspectos. Ahí está. ¿Cuáles son? Es lo que ya habíamos visto. Es decir, sobre el aire y el corazón, digamos. A ver, espera, ya lo va a aclarar. El funcionamiento del aire, a su vez, forma un trígono con la cualidad, ¿no?, del corazón de la persona y el sentido de tacto que tenga. El sentido de tacto tiene efecto sobre los otros dos aspectos. La efectividad de las energías transmitidas depende del funcionamiento de los centros, los cuales, a su vez, transmiten las energías a las glándulas. Esto yo no lo había leído, pero está haciendo, está bajando. Cierto aspecto de lo que habíamos leído. Claro. No de por eso, pero mucho, ¿viste? Por eso se recomienda, y lo dejamos grabado, que al despertar se trabaje con la respiración. Se trabaje un poco con la respiración. Entonces, cuando la persona a la mañana temprano hace un poco de ejercicio y empieza a sentir que todo el cuerpo, siente todo el cuerpo, porque empieza a estirar sus brazos, sus piernas, es como que todo se le está acomodando al unísono, a la armonía, nada le queda separado, aunque pueda caminar, ver, hablar y salir a trabajar. Pero aquel que que cuando se levanta que empieza a mover los brazos, las manos y toma como las riendas del cuerpo, ¿no? Porque está volviendo a entrar en el cuerpo. Si lo hace a través de la respiración, el rendimiento del día va a ser más efectivo. Sí. Si uno es muy joven, bueno, es probable que sí, pero cuando a cierta edad, eso es muy recomendable. Siendo joven, adolescente, no, bueno, claro, edad madura y adulta, siempre pasamos muchas cosas por ahí. Sí, bueno, pero bueno, cuando uno es joven. Bueno, claro, porque es el impulso de salir y de buscar, ¿eh? Hacia claro. La circunferencia que nos rodea. Y bueno, pero es parte del karma, y es parte del karma y del memorándum de ese karma que traemos y que generamos y que está en nuestro funcionamiento y en nuestro vehículo periódico. Entonces dice, la efectividad de las energías transmitidas dependen del funcionamiento de los centros, los cuales a su vez transmiten las energías a las glándulas y que nuevamente transmiten esa energía como conciencia expresada, entre comillas, del ser humano. Es eso, es la conciencia expresada, por eso somos parte claro, de esta conciencia y es la claro, que podemos trabajar. Y va la circulación y la circulación desparrama por todo el cuerpo. Ahí está. Y bueno, por eso es un flujo que circule por todo el organismo, para que todo esté activo. Sí. No una parte solo, la cabeza. Bueno, que todo esté activo. Es un trabajo que tenemos que hacer permanentemente. Ah. Nuestra tableta, ¿viste las PC que tienen? Las tabletas, la madre, la memoria RAM, la madre, que son todos circuitos impresos por donde tiene que circular toda la energía. Seguro. Y eso, como símbolo, es lo que nosotros tenemos que justamente trabajar, ¿verdad? Y bueno, sacar los hábitos de congestión. De atascamiento. De congestión. Claro. Por eso el mejor símbolo todo es la circunferencia y el punto. Que es el 0 y el 1, que es el sistema binario que lo está diciendo. Sí. Es decir, el origen de todo eso. Y volvemos a la primera parte que vos leíste. Hay una parte que es interna y una parte que es externa. Cuando ambas se juntan, se forma hasta ese símbolo del infinito. Sí. Que es como el 8 acostado, exactamente, que siempre empieza, siempre termina, o nunca empieza y nunca termina. Y es el flujo de aquello que está en esto. Muy bien, pero el punto de partida está en el aire. Eso es lo que nos está enseñando. El aire es eso. El elemento, digamos, el vehículo más sutil para hacer el contacto. Y después más sutil. Entonces, acá hay un cuadrito, la figura 27, que voy a ver si la puedo agrandar en algo y después te la voy a pasar y si querés darle algún color. Está el círculo y el primer símbolo que le dieron a Blavatsky allá en los Himalayas, ¿no? Que es el símbolo ese, la serpiente hace de circunferencia y hay un punto central en el centro, ¿no? Entonces ese punto es espíritu y la circunferencia vendría a ser el alma. Eso baja a un triángulo que es amor, luz y voluntad, que es la de la tríada, las cualidades del alma, los tres oficiales del ter. Las cualidades del alma, claro. Después viene el aparato sutil, que acá está tomado como éter, los siete centros, que es el diagrama de la energía del éter. Los siete centros, el aire, ¿no? Lo pone como elemento conductor el aire, las siete glándulas y la formación de los siete tejidos. Es decir, nuestra formación es septenaria, siete días, siete notas musicales, siete planetas sagrados, claro, siete colores. Y eso es lo que vos leías al principio, es llegar a eso. Ahí tenemos que llegar, porque esa es la parte de la conciencia. La conciencia está en la columna vertebral. ¿Estamos? y quiere llegar al cerebro. Ahora es una bajada de lo superior a lo inferior, pero después nosotros tenemos que recoger y subir por ese mismo, es un ida y vuelta, que lo llama Yuyuma, que es esa actividad, o Kundalini. En realidad, ¿de acuerdo? Claro, tenemos que ser conscientes el espíritu y la materia. Ser consciente del espíritu y la materia es estar en la energía. Ser consciente de la energía. Claro, es vivir. Ese es el mantra o una mona daya naya que hacemos en esta reunión, que es la energía que desciende y la energía que asciende. Si los centros se despiertan mediante el funcionamiento con el triángulo del aire, que él había puesto el aire, el corazón y el tacto. El corazón, el aire y el tacto. Si los centros se despiertan mediante el funcionamiento con el triángulo de aire, las glándulas, el aparato físico, dan una respuesta a las fuerzas que llegan desde el plano etérico. Si los centros están dormidos, solo puede haber un flujo reducido, como consecuencia de lo cual el aparato físico se hace lento y poco a poco deja de dar respuesta a los impulsos. Cuando el flujo de energía de los siete centros del cuerpo etérico está bien establecido mediante la comprensión, la actitud y la acción correcta, esto es una regulación que lo tomamos como símbolo de la escuadra, en todo lo que son nuestros pasos, nuestras acciones, nuestras mediciones, nuestras relaciones, la escuadra. La luz que tiene el cuerpo etérico llega hasta el cuerpo físico y desarrolla el sentido del tacto en los ojos. Esto es muy profundo, me pone la piedra de gallina, después de lo que leímos todo esto, porque nos está dando una acción, ¿cómo te puedo decir? Práctica. Continuidad. No, una acción práctica, una acción de, que podemos de actividad, tener un tacto. Actividad. Claro. Profunda, ¿no? Claro. Mirá vos, la luz que tiene el cuerpo te llega hasta el cuerpo físico y desarrolla el sentido del tacto en los ojos, en la lengua y mucho más en las manos y en los dedos. Las energías del alma, porque esto es curación espiritual y está hablando para quienes quieren estudiar curación espiritual. Está buenísimo. Las energías del alma pasan a través del paciente y llegan hasta él mediante miradas, palabras y mediante el contacto físico de las manos y los dedos. La curación por la vista, por la palabra y por el tacto se convierte de este modo en realidad. El cuerpo etérico y su funcionamiento a través del aire constituye una importante doctrina de la futura ciencia de la salud. Lo mismo decía el tibetano, ¿eh? Es decir, el conocer la ciencia del cuerpo etérico y su funcionamiento de energía era el futuro de la ciencia de curación. Él le agrega el cuerpo etérico y su funcionamiento a través del aire. Comprendamos un poco más acerca de la importancia de introducir en nuestra vida y desarrollar la ciencia del tacto, cuyas dos contrapartidas correspondientes son la cualidad del corazón y el aire. El aire es la causa material concomitante en la formación del cuerpo. El prana, el principio vital, es una transformación del aire. El aire entra en el cuerpo en forma de prana. Instalamos. El prana es el oxígeno vital, el aire vital que está, ¿no? El aire entra en el cuerpo en forma de prana y se hace instrumental en todas las funciones del cuerpo. Se hace instrumental. Se activa. Por eso, insisto con el despertarse. Aquel que se despierta, se sienta en la cama, y empieza y no se puede mover, y se levanta, y sale caminando, y qué sé yo, y va y se toma unos mates o un café con leche. Y toda esa actividad superior no entra en él, entra en forma parcial. Aquel que logra estirar sus brazos a través, porque respira, sabe cómo tiene que respirar un par de veces con profundidad, se va a encontrar que se despertó, Eso es el verdadero despertar. Sí, sí. Es el despertar, no solo abrir los ojos y ver lo que dejé de ver la noche anterior, sino que también tener la actividad, sentir la actividad, porque es la conciencia la que se está expresando. Y la conciencia es sentir. Entonces él está volviendo a sentir todo su organismo en actividad. Y seguramente se va a sentir muy bien. Sí, porque en realidad está dando un orden al nacimiento, digamos, de la acción del día. Sí, señor, es el nuevo nacimiento del día. Y entonces cuando vos respirás lenta y profundamente, te vas a llenar de prana. Porque vas a desalojar mucho anhídrido carbónico, vas a hacer una respiración, aunque sea 10 minutos, profunda, sacás todo y te instalás con el prana de la manera del aire, que es de la energía del día. Y de alguna manera, después puede venir la acción del pensamiento, la acción del aire. Eso es la parte informativa, digamos. Sí. Claro. ¿Eh? Pero siempre, hablamos de información, siempre en potencial, por supuesto, ¿no? Tendencia, ideas así muy, muy abstractas. Sí, ah, sí. El aire es la causa material concomitante en la formación del cuerpo. El prana, el principio vital, es una transformación del aire. El aire entra en el cuerpo en la forma de prana y se hace instrumental en todas las funciones del cuerpo. Es instrumental, es como que, bueno... Es instrumento, instrumento de... Instrumental es instrumento operativo, es como operativo. Claro, un violín es un instrumento, pero hace falta... Como operativo, es claro. Instrumental en toda la función del cuerpo. Se dice que después del alma, el aire en forma de prana es la base de la vida. Es decir, el alma es la base de nuestra vida como ser, ¿verdad? Pero después del alma, se dice que después del alma, el aire en forma de prana es la base de la vida. Ha de entenderse bien que el prana es un estado transformado de aire. Hay aire en la materia inerte también, si bien no es una vida como la que hay en los seres vivientes. La presencia de otro factor produce la transformación del aire en prana. Ese factor es la conciencia. ¿Cuándo? El espacio y el tiempo es algo que emerge desde lo superior. Y el aire es un elemento que emerge desde lo inferior, porque son elementos de la naturaleza. Estamos, y ahí se hace la conjunción. ¿Ok? Entonces el aire ocupa el espacio y es necesario para la forma, para ubicar todo el contexto, porque nos están enseñando cómo existe un alineamiento, como si fueran escalones de lo sutil a lo denso, para que nosotros nos demos cuenta cómo son los pasos internos, para poder aplicarlos en nuestra forma, en nuestra figura. El aire, entonces decía, la presencia de otro factor produce la transformación del aire en prana. Cuando el aire se transforma en prana, adquiere un aspecto de potencialidad del globo del espacio donde el aire está formando parte. Pero el aire tiene una formación de potencialidad en el globo del espacio de la conciencia de cada ser. Porque el globo de la conciencia de cada ser influye. No es igual. No. Pero sí somos parte de el globo de la conciencia del alma, que no es igual que la del ser pensante, y que tampoco el aire de la conciencia del alma universal no es igual al del alma individual. como la del alma universal no es la del señor planetario o del espíritu. ¿Está? Es decir, como formación. Entonces, el prana, yo no sé si usted lo vio en prana, yo el prana es fácil de ver. En un día radiante y con la vista, digamos, sin fijarla, la vemos sobre el aire y vemos, vemos como orugas brillantes, son estallidos que se forman como de así, blancos, punto blanco con cola, es como un poquito del cometa, ¿no? Punto blanco y cola, así permanente. Ese es el prana, que es la vitalidad del aire. Y eso es lo que inhalamos como prana. Es muy fácil verlo. Es cuestión de ponerse y tratar de visualizarlo y verlo así, en un horizonte perdido, sin fijar la vista, y aparecen. Aparecen en el aire. En un día así, con celeste, de fondo, ¿bien? Se ven claramente. Ese es el prana. Pero ese prana tiene una conciencia de potencialidad del espacio y tiene como vehículo el aire. Es decir, se mueven en el aire del espacio. Y cada persona tiene un potencial distinto, porque es función de las experiencias de la vida. Claro. Ahí está. Sí. Y sí, y de una armonización, porque el todo de alguna manera premia a aquel que se esfuerza. Para hacer la experiencia tuvo que haber caminado recto, actuado recto, pensar recto. Sí. Entonces, y merece. O está en una ambrosía. Y bueno, está en una ambrosía con la manifestación, sí, que es el punto de clave para recibir. Claro, tiene un punto de clave, exactamente. Y recibe estos dos. Ese punto es la instilación, esa que hablamos. Y bueno, ahí puede estar esa, digamos, una reacción química subjetiva. Claro. ¿No? Del sí. mundo subjetivo. Sí, sí. Porque es el mundo de la conciencia, es lo intangible. Qué grande, señor. La presencia de otro factor produce la transformación del aire en prana, ese factor es la conciencia. Cuando la mujer y el hombre están concibiendo, se produce la función del esperma y del óvulo. El prana es un poco de un esperma que se forma de vitalidad en el aire y del óvulo. El aire se convierte en el material de asistencia que es la causa del crecimiento del embrión, transformándose en prana. El prana, al trabajar en el cuerpo humano, se diferencia en 5 y en 10 categorías. Este mismo prana o aire transformado funciona de diferentes maneras y por eso se identifica como diferentes pulsaciones. Claro, esas son las 5 pulsaciones del yoga. Ahí está la relación, son los hálitos divinos. Ahí está la relación. Este mismo prana aire transformado funciona. El prana, al trabajar en el cuerpo humano, se diferencia en 5, que son los 5 elementos. Claro. Y en 10 categorías. Que las 10 categorías no sé. El prana del cuerpo se alimenta del aire exterior. El cuerpo es alimentado continuamente por el flujo de aire que entra y sale de él. Hay un sublime mecanismo en el cuerpo para absorber y liberar el expulsar el aire, y liberar al expulsar el aire. Hay un sublime mecanismo en el cuerpo para absorber y liberar al expulsar el aire. Siempre que el aire y su transformación en pranas actúen eficientemente en el cuerpo, todas las actividades del cuerpo se llevan a cabo normalmente. Y esto está en Bastardilla. Ha de entenderse bien la conexión entre el aire y la fuerza del prana. Esto último que leí está en Bastardilla, ¿no? Como para remarcarlo. Ha de entenderse bien la conexión entre el aire y la fuerza del prana. El prana produce hambre, sed, movimientos intestinales, la circulación sanguínea, la respiración, la asimilación

existe apoyado por la vida. El cuerpo sutil existe con la vida sutil y el cuerpo denso existe con la vida densa. Cuando hay una retirada de la vida densa, solo el cuerpo denso de individuo se retira, pero el sutil y el causal permanecen. Cuando se deja el cuerpo sutil, el individuo aún permanece con el cuerpo causal. Esto nos da la clave de que el suministro de la fuerza vital va de lo sutil a lo denso, y por tanto complementar la vida densa con alimentos y medicinas sin fin es un acercamiento limitado, mientras que completarlo con la vida sutil es un acercamiento sabio. Hay un ejemplo, es decir, el combustible, el petróleo está en el sur, el petróleo parafínico está en el sur, allá abajo en la tierra, esa es la fuente. Yo lo llevo al distribuidor, al YPF distribuidor, y del distribuidor al auto. Es decir, yo puedo cortar, el auto puede quedarse parado para siempre, pero el distribuidor y la fuente siempre va a tener combustible. Eso es lo que nos está diciendo. El alma siempre existe. El distribuidor, que recibe de la fuente de abajo, de la destilería, eso siempre va a estar, va a ir y venir, va a ir y venir. Cuando aparece la forma, que es el auto, ese auto puede durar un periodo, Es decir, eso es lo que se nos está diciendo, ¿no? Sí, como el distribuidor de combustible, el auto puede estar lleno de combustible, pero se rompió el motor y no tiene movimiento. Y no tiene más, claro. Dice la apropiada... Tenés que comprar otro auto. Otro vehículo. Esto nos da la clave de que el suministro de la fuerza vital va de lo sutil a lo denso, y por tanto complementar la vida densa con alimentos y medicinas sin fin es un acercamiento limitado, mientras que complementarla con la vida sutil es un acercamiento sabio. La apropiada pronunciación de los sonidos y la apropiada respiración ayuda a recobrar la salud mucho más que el echarle medicamentos al cuerpo físico como si fuera un saco. Muy bien, de basura. Así es la naturaleza. Vos al combustible, si le echás aditivo, son también de la naturaleza, del propio elemento que está por la destilación, ¿no? No es que venís con algo que es de afuera. El alimento para el hombre viene de alguna manera de afuera, de la naturaleza, pero no es interno. En cambio el aire, la actividad física, todo eso es interno. Lo que va dando un accionamiento parecería ser mucho más limpio, ¿no? Más sano, menos complejo, más ordenado. Dice, la humanidad está llegando gradualmente a pensar que la medicina física densa tiene propósitos muy limitados y no tiene soluciones para muchas de las enfermedades psicológicas y nerviosas. El ciclo de tiempo del prana causal termina cuando termine la creación. El ciclo de tiempo del prana sutil se extiende durante 1 billón de años, mientras que el prana físico tiene una corta duración. El primero es cósmico, el segundo es divino y el tercero es mortal. La ciencia del prana, una vez más, demasiado vasta, con el fin de curar, es importante que el estudiante comprenda esto. La fuerza del prana que emana del alma es activa en los tres mundos. Esta fuerza existe en el cuerpo humano, en los estados causal, sutil y denso. Existe de manera quíntuple, formando dos grupos. Estos son un grupo formado por 5 pulsaciones principales y un grupo formado por 5 pulsaciones vitales menores. Entonces después viene el grupo de las 5 pulsaciones vitales principales, que las voy a enumerar, y después las menores. Así tenemos. Uno es prana, el segundo es apana, el tercero Dhyana, el cuarto Sudana, y el quinto Samana, que son estados de logro, de equilibrio. Bueno, son los centros que van pulsando, empiezan a tener actividad, se empiezan a despertar, nos mostró cómo es la bajada, ahora es cómo es la subida. Y el grupo de las cinco pulsaciones vitales menores, el primero es Dhananjaya, que es el responsable que se hincha el cuerpo y produce el sentido del tacto. El segundo es Naga, produce el eructo y el hipo, expulsa el aire agitado que hay en el cuerpo. El tercero es Kurma, produce el movimiento de los párpados para proteger a los ojos. El cuarto es Krikal, produce el bostezo, el hambre y la sed y toma parte en la respiración. Y el quinto es Devadatta, contribuye a la respiración, produce el estornudo, actúa en las fosas nasales. Y bueno, hay todo un desarrollo de estos cinco. Nunca escuché hablar de eso. Espectacular. La verdad, esto es la primera charla que dio el maestro Kumar cuando vino a la Argentina, que fue en... ¿Te acordás? Donde se hizo un encuentro en... por Pilar. Ahí por donde está la iglesia. Suipacha, no. No, Mariápolis, no. Luján. Cerca de Luján. Cerca de Luján. Cerca de Luján. Cerca de Luján. Y fue en el 92, en junio del 92. Sí. Es la primera, el primer tema que salió de curación. La primera charla que dio cuando vino a Argentina fue eso. Bueno, hacemos la oración y el mantra. Bueno, y cerramos acá la grabación. Gracias. 1 hora, 2 minutos. Thank you.